Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día miércoles 23 de septiembre de 2020. Los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más. Y en este día 23 de septiembre ya vamos a conversar sobre esta fecha con Lautaro. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Sergio, y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy muy a disposición de nuestra conversación. Y al abrir esta página, Lautaro, 23 de septiembre 1973, 47 años de la muerte de Pablo Neruda, un acontecimiento, Lautaro, creemos, que aún está oculto, esa muerte por el silencio, ese silencio cómplice, lentitud tal vez en la justicia a 47 años de la muerte del Vate. Bueno, yo creo que vamos a insistir hasta que la verdad sea total, porque razones, información que está en manos de la justicia, por cierto, para vincular el aceleramiento del fallecimiento del gran poeta del pueblo, del premio Nobel de Literatura, del gran senador de la izquierda del Partido Comunista, del gran organizador del asilo y el salvataje de la vida de miles de mujeres y hombres que sufrían la represión del franquismo en España a propósito de la guerra civil contra la República, de alguien que trascendió tanto más allá de su actividad literaria, su actividad política, su actividad humanitaria, de una figura que la referencia y que para la dictadura fascista constituía, por cierto, un objetivo a destruir. Es cosa de ver cómo torturaron y destruyeron la vida de Víctor Jara. No tendrían por qué tener una contemplación distinta con Pablo Neruda. Y también conocemos de la vergonzante vinculación de muchos profesionales, no de todos, pero de muchos profesionales médicos incluidos, a atentados criminales contra figuras políticas porque constituían un peligro para el régimen dictatorial. En un momento como este, cuando hay tanta energía en la vida cotidiana de nuestro partido de la izquierda, que está vinculada a lo que fue la obra de Pablo Neruda, entre otras, nosotros que somos capaces de darle dimensión a que nuestra pertenencia al colectivo del Partido Comunista nos supera a nosotros mismos, y con eso dio muestra de cómo es la humildad y la fortaleza de un comunista. Cuando en su poema dedicado al partido termina diciendo: porque contigo no termino en mí mismo. Es decir, porque incorporado, vinculado a muchas y muchos otros seres humanos que también honestamente toman estas banderas para reivindicar causas de humanidad, causas en beneficio de la calidad de vida de los seres humanos, uno es una parte. No, bueno, hay tanto que recibir de Neruda desde esa perspectiva, en una vida dedicada a escribir, pero siempre vinculada a las luchas del pueblo. Asimismo, fue la primera gran manifestación antifascista con motivo de sus funerales en el cementerio general en ese momento. Entonces, de nuevo vamos a reivindicar verdad total y justicia plena, que es lo que permite el aprendizaje de una sociedad completa desde el punto de vista histórico, para que nunca más, nunca más, en la convivencia de la sociedad, alguien resuelva las diferencias de pensamiento, las diferencias de ideas, las diferencias que son intrínsecas a seres humanos, toda vez que tienen conciencia, que pueden razonar, las resuelva usando la fuerza de las armas, las fuerzas para aplastar un pensamiento, las fuerzas que pertenecen a todo el Estado para someter y buscar extinguir, eliminar, como decían los miembros de la Junta, ese cáncer marxista, que solo son ideas que, por la justeza que tienen, van penetrando y ganando adhesiones en las masas mayoritarias, que son las oprimidas. Vamos a estar siempre en esta lucha interminable e incansable hasta que la verdad, ya dije, sea total, pero también la justicia sea plena. Lautaro, en páginas de alguna forma también relacionadas con los temas políticos, político-económico, y a propósito de la discusión de las jubilaciones, el comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, dice que las pensiones de las Fuerzas Armadas no son un privilegio, asegura que los militares tienen muchos deberes y pocos derechos. Como dijo, disponibilidad 24/7, no tenemos bonos, no tenemos derecho a huelga, libertad de expresión, damos la vida por la misión que se nos encomienda. Bueno, dice que no hay otra profesión como aquella, la de los militares. En otras palabras, esas jubilaciones no hay que tocarlas, lo que señala en forma indirecta el comandante en jefe del ejército. Pero ¿qué pasa con la reforma previsional para todos los chilenos que tienen muchos deberes, o al revés, muchos derechos y pocos deberes, a entender del comandante en jefe del ejército? ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto de esta mirada de los chilenos, del comandante en jefe del ejército y de las pensiones, que los convoca en entrevista en el Mercurio de este día domingo recién pasado? A ver, yo creo que hay que completar, digamos, el registro informativo desde el punto de vista de, por ejemplo, cuántas son las personas que, desde el punto de vista de su profesión, de la labor que asumo yo en términos vocacionales y opcionales, realizan. Porque yo que sepa, ningún oficial de ninguna rama de la Fuerza Armada llega a esa categoría oficial por condena de un tribunal ordinario. No llega allí porque tiene una aptitud, una vocación y una opcionalidad de postular a ejercer esa tarea y no otra. Eso como primera cosa. Pero ¿qué pasa con los turnos de las brigadas sanitarias? ¿Qué pasa con los turnos de las enfermeras, de los paramédicos, de los médicos en los hospitales, que funcionan a full? Porque había que agregar que se ha de entender que esta disponibilidad del recurso humano que está vinculado a las Fuerzas Armadas es 24/7 en tanto haya una misión que cumplir. Y de lo contrario, ¿qué pasa con ellos? Yo estoy solo conversando sobre la base de las formulaciones que hizo el comandante en jefe. Yo no estoy asumiendo otra formulación. ¿Qué pasa con los trabajadores de la minería, que son no 24-7, sino 24-14, en la alta montaña, es decir, a niveles que superan y desafían la capacidad de resistencia de un ser humano, y que no están de observadores en ese punto geográfico, sino están usando su energía física e intelectual para producir cobre y cualquier otro metal. Y así podemos seguir qué pasa con muchas otras funciones que son 24/7. ¿Qué pasa con un pescador artesanal que es 24/10, en fin, y que va a la alta mar y adquiere reumatismo por la humedad, etcétera, etcétera? Entonces hay muchas otras misiones que son a full y de rendimiento instantáneo que solo una función 24/7. Yo creo que hay más argumentos para justificar un confort desde el punto de vista de la previsión que tiene la Fuerza Armada. Por tanto, ¿se merece entonces, Lautaro, una reforma previsional que mire hacia los trabajadores? En este caso, lo que usted ha mencionado, esos 24/7, por ejemplo, de los mineros de la primera línea en el tema de la salud. Pero, y sin ninguna duda, o sea, no se puede usar un argumento así para justificar pensiones que son miserables. Ninguna pensión que sea digna, que trate al trabajador en una proyección posterior cuando deja de ser activo. A ver, Lautaro, parece que hemos perdido esta señal. Vamos a ver si está ahí en la línea telefónica. ¿Está Lautaro Carmona? Sí, ahora sí, ahora lo perdimos por algunos segundos. ¿Le escuchamos? Yo, sí. Yo no perdí nunca de escucharte. Sí, acá habíamos perdido el retorno nosotros. Yo te decía que ninguna pensión que ponga centro en la dignidad de las personas puede imaginar que un trabajador que pasa de un momento a otro de una situación activa a pasiva puede tener un ingreso, por tanto una pensión, con una tasa de reemplazo menor al 70%. Uh-huh. O sea, ¿quién dijo que solo por la condición de que mañana no vas a trabajar, tu salario debe reducirse a la mitad? Porque no te van a reducir a la mitad ni los gastos de servicio de la casa, ni te van a reducir a la mitad el costo del kilo de pan, ni te van a reducir a la mitad nada. Entonces, es una perversión abusiva, humanamente hablando, con quien pasa de una condición a otra, habiendo ganado en una vida completa laboral un derecho a proyectar su vida hacia adelante. Eso mismo, fíjate que la proyección de vida, porque aquí estamos hablando, en la referencia originaria de esto salía de las definiciones que hacía el comandante en jefe del ejército. Así es. Que justificaba las pensiones que son vitales y perseguidoras, digamos, en la vida posterior. Pero tampoco se agrega que... ¿Aló? Ahora sí le escuchamos, Lautaro, nuevamente. Sí, hemos por ahí perdido algunos segundos de señal, no sabemos lo que pasa. Pero bueno, lo escuchamos. Cierro este tema diciendo directamente, uh-huh. Las pensiones... obviamente deben ser parte de una derecho desde el punto de vista de la previsión social que permita que el trabajador activo, hombre o mujer, que ha entregado su vida aportando a la economía, tiene legítimo derecho, y el Estado, de que su proyección de vida sea en condiciones de calidad y de dignidad. Lautaro, en temas internacionales que de alguna forma están relacionados con el hacer político social de nuestro país, observamos cómo el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha reptado por el continente, visita a Surinam, visita a Guyana, amenazando e imponiendo su presencia tras descubrirse importante yacimiento petrolífero ahí en esa zona, en Guyana, en Surinam, y recorre también otros países con clara intención, según han observado algunos analistas internacionales, con clara intención de violación a los derechos humanos, especialmente quebrar un Estado como la República Bolivariana de Venezuela. Y en este viaje hay un capítulo inferior de la ONU que lo aprovecha para sacar declaraciones que al Partido Comunista de Chile le parecen a lo menos carente de hechos concretos y que tienen que ver con Venezuela y que tienen que ver con, en general, con los temas de derechos humanos y que ha estado también en la polémica en los últimos días. ¿Qué impresión tiene usted a propósito de estos hechos? Mike Pompeo, su viaje, ONU, relaciones con Venezuela, Chile, Lautaro Carmona. Fíjate que a la vuelta de todos estos intercambios que se han producido y de toda la conmoción, pareciera que hace falta, para que nadie abuse de un hecho que tiene una mirada completa de los acontecimientos, que las conducciones políticas, que el mundo de la política, que el mundo también social, tengamos la posibilidad de intercambiar en términos completos, integrales, cuál es el papel que Estados Unidos como nación juega respecto de los demás países del mundo, cuáles son sus políticas que van en la dirección de una convivencia entre países que sea en igualdad y en respeto a las condiciones de cada uno, y cuáles son las políticas que provienen de allí y que tienen condición de políticas imperiales que se imponen a través de operaciones de inteligencia, de operaciones de penetración, de operaciones de desestabilización y de operaciones militares en territorios de los otros estados. Porque si usted lo vincula a acciones concretas, dicen, bueno, pero estamos hablando de esto otro. Yo he tenido intercambio en estos días para abordar el tema de Venezuela, que si a usted se le ocurre vincular a Estados Unidos como que no tuviera ningún interés en desestabilizar al régimen de Maduro, a Estados Unidos como que no tuviera ningún bloqueo económico para agotar y agobiar a la población venezolana, a Estados Unidos como que no tuviera ninguna experiencia anterior en ningún país del mundo, ni siquiera en América Latina y el Sur, como Chile, haciendo que su aparato operativo más siniestro, como la CIA, busque operaciones millonarias en dólares para hacer conspiraciones que terminen con voluntades completas de soberanía popular. Parece que el tema del rol de Estados Unidos en condición de imperialismo ha logrado, por la vía de la instalación del control mediático, la instalación de valores que es... Bueno, dicho eso, yo creo que lo que ha pasado en el intercambio sobre el tema de Venezuela, fíjate que un dato que alienta al proceso que lleva adelante el propio pueblo y el Estado de Venezuela, y que lo indica el informe de la Alta Comisionada para Naciones Unidas en el tema de derechos humanos, que tiene sede en Ginebra y que es el brazo vinculado al tema de derechos humanos permanente de Naciones Unidas. Eso nadie lo conoció. Nadie sabe que existe ese informe y que fue entregado a Naciones Unidas un día antes que este otro informe que un grupo de países, de acuerdo a la legislación de Naciones Unidas, puede realizar, pero es un grupo de países que no constituye ni tuvo el respaldo, sino solo del 10% de los países pertenecientes. Pero en Venezuela hay una comisión de la alta comisionada. Incluso se encarga en ese informe de indicar que van a triplicar el recurso humano que tienen instalado in situ dentro de Venezuela. Luego, no se menciona que hay, frente al atropello de derechos humanos en Venezuela, hay procesados, hay gente que está ya en prisión cumpliendo condenas, condenados en definitivo, hay, o sea, hay datos que el propio Estado de Derecho de Venezuela ha llevado adelante. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Y es lo curioso, que todos los, la obligación de asumir el respeto y respeto a los derechos humanos, y que eso deben hacerlo, digamos, en función de todas las legislaciones desde el punto de vista internacional y en el respeto a los propios pueblos. Entonces, lo que se ha querido hacer es una pieza a la medida que se acompañe con el viaje de Pompeo, para que las acciones instigadoras, desestabilizadoras, que son de intervencionismo injerencista sin ninguna duda, tengan alguna lógica de presentación. Pero ir al tema de fondo, a discutir el tema de fondo, eso ha sido como respuesta a una descalificación. Si uno va, digamos, a mostrar todo el cuadro y dice, pero perdónenme, yo les quiero indicar que hay un informe de la alta comisionada que fue entregado un día antes a Naciones Unidas. No, pero eso ya lo escuchamos. Lo que queremos hablar, perdónenme, pero es que eso que escucharon es el tema de fondo. Y ahí se sostiene la posición del Partido Comunista. Y hemos tenido que apelar a la autoridad moral que en la convivencia de la sociedad tiene este partido como patrimonio vivo de haber sido testimonio y objeto en sus más de 100 años de distintos mecanismos de atentado al derecho de pensar, a un derecho humano básico de una persona. ¿Qué derecho más básico tiene un ser humano, a diferencia de otro del reino animal, que no es pensar? Bueno, no se puede pensar como comunista. Hubo una época que si usted pensaba como comunista, no tenía derecho a estar en la administración pública. Fuera o no un gran maestro, fuera o no un gran funcionario público de tal o cual ministerio, no importa. Prefiero que no haya nadie o que alguien lo haga muy mal, pero no un comunista. Así, los comunistas les tocaba relegarse en distintas partes de Chile, incluyendo en Pisagua, por solo ser comunista. Pablo Neruda, de quien acabamos de hablar, de lo que es un año más de lo que fue su fallecimiento en condiciones, cuando tenía la vitalidad de ser plenitud del punto de vista de su aporte y su capacidad de literato, y que además era senador de la República, fue perseguido. ¿Por qué? Porque escribía poemas, fue perseguido porque tenía, digamos, alguna relación con el pueblo del norte de Chile. No, fue perseguido porque era comunista. Por eso. O sea, que alguien diga, no, pero estamos hablando, este es el partido que está hablando. Tiene 108 años, nunca, ni por asomo, ni por acción, ni por omisión, ni por casualidad, ha estado vinculado alguna vez con algún efecto que limite siquiera los derechos humanos de nuestro pueblo. Siempre ha estado vinculado en reivindicar los derechos del pueblo como derechos humanos a existir. Y termino diciendo, cuando uno plantea esto, como tiene que dar explicaciones, porque hace esta vinculación con Estados Unidos, que tuvo un tratamiento ejemplar respecto a la población negra, sobre todo este nuevo presidente. Es increíble. Bueno, tenemos la obligación, porque nuestro pueblo vivió la tragedia de una dictadura fascista instigada, promovida, financiada, originada en alguna parte intelectual desde Estados Unidos en condición de imperio. ¿O acaso no están los archivos especificados de la CIA que van a poner en duda que Estados Unidos estuvo tras todo lo que fue la conspiración que terminó con el golpe de Estado para tratar a los 3 años del gobierno de la Unidad Popular como un gobierno que faltaba a los derechos humanos? ¿Alguien puede explicar eso para justificar lo que hizo Estados Unidos? Que no sea la fiebre de la enfermedad macartista, anticomunista, antipueblo, que embarcó incluso a algunos por la vía de la omisión, por último, permitir que llegáramos a donde se llegó como otra. Entonces, creo que este capítulo viene a despertar en lo que es el desafío completo que tenemos quienes estamos vinculados a la actividad social, a la actividad política, de pensar un mundo mejor, de pensar en la realización plena del ser humano, de pensar en la felicidad, de pensar en esto que el gobierno le cierra la puerta. Acaba de decir el presidente de Chile, Naciones Unidas, claro, no tiene quien le diga lo contrario, que fue rigurosamente respetuoso del movimiento del 18 de octubre, aclamación a favor de su gobierno, incluyendo la no firma de Escazú. Es decir, el mundo del caos, el mundo donde el tema medioambiental no existe. Aquí en este país, algún sector cree que el tema del sobrecalentamiento global, el tema de son temas noticiosos a otros. Bueno, en ese contexto yo creo que hay que reivindicar con más fuerza lo que es el derecho que los pueblos tienen a, en conciencia, según sus propias opciones, definir cuáles son los caminos que vienen. Y algunos, realmente muy despreciables para mí, porque cuando en esa condición algunos quieren sacar ventaja y hacer su campaña inexistente para potenciales candidaturas presidenciales a costa de Daniel Jadue, por ejemplo, cuando algunos han llegado a lo despreciable de decir que Lavín, que es el prototipo formado, criado e incluso hasta hoy día representando muy bien uno de los productos que creó la dictadura, y lo ponen con condiciones más democráticas que Jadue, algunos que se permiten, digamos, en la reiterada manifestación desafiante que llevó a donde nos llevó, a que en una eventual segunda vuelta gana la derecha, ellos mismos dicen la extrema derecha, con votos de ese sector, dado que podría ser la contraparte una figura que solo se ha destacado por gestión, por su actividad humanitaria para con los más pobres, para con los migrantes, para los que no tienen plata para comprar medicamentos, etcétera, etcétera, para quien muestra una obra que es absolutamente evaluable y opinable, pero es una obra, no es un discurso, no es una propuesta, no es algo de por ver. Cuando tiene ese anclaje y cuando asusta tanto, a pesar que eso es en una miniatura de territorio a nivel de lo que es el territorio nacional, es una pequeña comuna de 345 comunas, y sin embargo ya se transforma en un fantasma que genera estas reacciones. ¿Por qué? Porque tiene la sensibilidad de recoger, de sistematizar y de actuar en función de los intereses de los más golpeados, de los que no se escuchan, de finalmente las mayorías que están sometidas a un modelo como es el modelo que se construyó bajo esa dictadura, que es el modelo neoliberal. Por eso que creo que quienes tenemos en la lectura que se hace en este debate a propósito de la provocación norteamericana y de la alteración del rigor con la verdad, y yo lo digo porque no quieren dar a conocer el informe previo de la alta comisionada en Ginebra, nos queda tener más convicciones, la lucha tiene más batalla de ideas, la lucha tiene más temas para conversar, y la motivación para el 25 de octubre, que ese sí que será un fantasma para muchas y muchos, pero no para la inmensa mayoría del pueblo. El 25 de octubre tiene que saber todo Chile y ojalá todo el mundo que la Plaza de la Dignidad va a estar en forma de expresión del voto válidamente emitido, que en condición de soberanía popular vamos a expresar todas y todos en Chile por el apruebo, por una convención 100% electa, y que abra paso a que los parámetros que organicen la convención esta desde la constitución sean de verdad plenamente democráticos, con perspectiva de justicia social, de desarrollo del país, de calidad de vida de la gente. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Muchas gracias para ti, Sergio, un buen día, y para todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Gracias. Cerramos este capítulo día miércoles 23 de septiembre 2020. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.